Bueno, Gato, nos vamos despidiendo. Sí, bueno, yo les saludo, escuchen el último audio y con esto cierro. Perfecto. Abrazo. Bueno, había un comentario. Primero, buen día, ¿tu nombre? Sí, ¿qué tal? Buen día, Claudio. Bueno, Claudio, estabas hablando recién, fuera de micrófono, una situación que se genera debido a esta diferencia entre los médicos o el régimen 27 y el régimen 15. Sí, es así, buenos días. Una de las tantas situaciones que siempre se producen es la diferenciación entre los profesionales médicos o enfermeros. Es una imagen que se crea a través de lo que es el gobierno para que la opinión pública considere que el personal de salud son solo los médicos y los enfermeros. El personal de salud en general no solo viste guardapolvos o delantales, se ejercen diversas funciones. Entre las funciones de apoyo para lo que son los médicos y enfermeros, se encuentra el resto del personal que realiza diversas tareas, desde mantenimiento, limpieza, parte administrativa, y son el apoyo fundamental para que el conjunto médico funcione. Todo eso es el sistema de salud. Normalmente queda un poco soslayado lo que es el régimen 15, o sea, el que limpia, el que arregla un foco, el que procesa una historia clínica. Entonces, eso se muestra, es una imagen que queda soslayada, oculta, y ese es el personal de salud que muchas veces no es considerado y por los que estamos aquí y estamos haciendo el reclamo. Pero hay otra cosa también que me parece muy importante. Ustedes, por el hecho de no ejercer la enfermería o la medicina en tanto médicos, ¿no? Eso no los quita de estar expuestos al peligro de las enfermedades o el contagio de algo. Sí, totalmente. Dentro del ámbito del hospital, todo tipo de tarea está expuesto. Nos movemos en un circuito donde el paciente no solo está internado, sino que circulan pacientes ambulatorios con distintas patologías. Por lo tanto, la exposición es lógica dentro de un estamento de salud, de todo el personal. Bueno, acá no sé si me quedó alguna pregunta o algo que alguien quiera comentar. Yo acá la tiro, si no, les agradezco. ¿Vos querés decir algo? Bueno, ahí les acompaño entonces.